¿Escuchó alguna vez algún comentario respecto de la existencia en el batallón de vuelos fantasma o vuelos? Sí, de vuelos fantasmas. No, eso no recuerdo. No me ¿Escuchó recuerdo bien. alguna vez qué era lo que transportaban estos aviones? Por comentarios, no porque a usted le conste. No, nunca, jamás. No, nunca. No, jamás escuché nada de eso. ¿Escuchó alguna vez que estos aviones transportaran personas? No. Bueno, señor presidente, digamos, la declaración que ha prestado el testigo es, digamos, prácticamente en todo contradictoria con lo cual habría que leerle prácticamente todo lo que él dijo para que aclare lo que tenga que aclarar. El mismo testigo recuerda, incluso dice, si me la leen, tal vez recuerdo o tal vez pueda precisar algo más, porque la verdad es prácticamente una contradicción con absolutamente todo lo que ha declarado antes. Es que yo Oiga, no ¿qué tal? recuerdo hace muchos años todo No, esto. sí está bien, eso está bien.